La canción que sigue es del el tercer sencillo de este nuevo disco, México 1892. Se llama Te Quiero Ver. Es una canción muy romántica. Ya no creo en resultados.